Es como que ya se prende la luz. Se prende la luz y ya. Na, na, na, na, na, na, na. Es como a los perritos de Pablo. Está acondicionado, claro. Siempre que aparece una lucecita roja así. Siempre haces no, no, no, cuando aparece una lucecita roja. Sí, es un reflejo acondicionado. No me ha pasado en otros sitios de que haya lucecitas rojas, pero bueno, podría probar. ¿Dónde hay luces rojas de este tipo? Ahí, pero por ejemplo. Semáforo. Yo me paro a la esquina, me agarro rojo y yo empiezo. Na, na, na, na. Salida de cochera, por ejemplo, al lado de mi casa hay una cochera que tiene una luz roja cuando sale un auto. Entonces de repente te paras ahí, na, na, na, na, na, na, na, na. ¿No? También es muy de telo la luz roja, ¿no? Y no sé. Ah, pero ¿por qué? Diga usted, no sé. Nosotras no conocemos. Rojo, el semáforo no es obvio. Sí, bueno, pero no tiene que ver con lo que venimos hablando. Por lo menos de los telos de las novelas que yo leía, que era roja la luz, ¿no? No sé, ahora. Me imagino de los bulines también. Un bulín, ¿no? sí. Claro, pero ya en esa circunstancia la luz roja queda como medio menchita ya. Me parece que pasó un poco. Ahora ya estamos en onda más feng shui, la luz roja no da. Sí, digamos que tenemos una luz roja en el estudio, que es la que nos da la señal de que estamos al aire, que sí. Es complicado. Es horrible la luz que tenemos. Bueno, si se va a quejar, mira, ganó por nota. Me hace una nota y quejese. Pero si sirve para que Andrea empiece a cantar así. Luz roja es luz roja. Es dar para ya sabemos, ya sabemos a dónde te lleva la luz roja. Ya sabemos. No te dejes. Si a vos te prenden una luz roja, desconfía por lo menos. Te dejan la luz roja, te deja así, te frena, ¿no? No sigue avanzando. En este caso es al revés. En este caso es al revés. Claro, vos te frenas. En realidad usted tendría que frenar, sujetarse un poco. Hacia mí. La luz roja. La luz roja. O soltarse. A mí dame un amarillo. Un intermitente, así que bueno. Bueno, Andrea, ¿cómo le va? Bien, vamos a lo nuestro. Qué lindo día para leer, chicos, por favor. Pensé que ibas a decir otra cosa. Sí, o sea, ¿quiere pensar de nuevo? Qué soledad, ¿eh? Vamos otra vez, qué lindo día para leer. Qué lindo día para leer. ¡Ay, hermoso! Mira, me sobre todo después de... ¿Por qué no? De fumarse un pucho, decimos. Claro, es que también una buena estrategia para quedarse callado, porque uno dice muchas estupideces, ¿no? Entonces mejor, dice, vamos a leer un ratito, ¿no? Toma, léete este cambiamos vos, unos libritos y pensamos mejor lo que vamos a decir. ¿Por qué no leemos un ratito? Léeme igual. También, o invite a alguien a su casa, dice, mirá qué linda siesta, tengo un par de novelas. ¿Sabe qué? Vamos a pasar bomba. ¿La han seducido así? Totalmente. ¿No? Y sí, yo soy una chica, sencilla, de barrio. Es muy literata. Claro, yo he escuchado, no solo a mí, yo he escuchado así amigas que me han contado propuestas, tipo, venía a leer Rayuela en cucharita conmigo. Esa es una. No, hacemos unos buñuelitos, capaz, ¿no? Y tomamos Rayuela, mate, calcule ¿no? que le va a llevar un tiempo porque tiene un gordo así, te lee dos páginas máximo. Y además más lo puede leer, eso no va a leer. Lo puede leer de una manera u otra también, claro. Sí. También, y también es lindo cuando le lean y escuchar, ¿no? Lectura en la voz del otro, es algo muy intenso. ¿Con el prospecto de un medicamento funciona también si quieres invitar a la... No, porque eso ya como que te mete miedo. No, y después ¿cómo le vas a leer el prospecto? Con lateral, ¿vos ¿no? sos capaz de hacer eso? ¿Cómo vas a leer? Es una lectura muy difícil el prospecto de un medicamento, ¿eh? No, pero aparte empieza con la contraindicación. Veo que después uno que lee ese tipo de texto empieza a sentirse mal. Empieza a pensar que te va a pasar todo lo malo. Entonces decís, mejor no me tomo el antibiótico y que sea lo que Dios quiera. Vamos a nuestro tema. Fíjese que hoy para leer precisamente les recomiendo la lectura de microcuentos. ¿Qué sabemos de los microcuentos? A ver. Que son chiquitos. Muy bien, muy bien. Que son muy cuentos bien. Chiquititos. Cuentos qué pequeños. Qué despliegue. Muy bien. Ahí ya arrancamos bien. El microcuento, microrelato. Fíjese que, para que los oyentes se ubiquen, hay toda una categoría que tiene que ver con lo narrativo y que se llama microcuento y que se basa precisamente en la extensión, en la brevedad de estas producciones. Esta brevedad se mide, porque uno tiene que poner un límite, una frontera, ¿no? Qué es cuento y qué es microcuento, con las cantidades de palabras. Entonces, eso también es una medida bastante oscilante. ¿Por qué? Porque hay microcuentos que se consideran así, teniendo unas 100-120 palabras, otros teniendo 50, otros teniendo 15. ¿Sí? Es decir, se van a ir estableciendo categorías dentro de la misma categoría de microcuento. Le digo esto porque usted va a decir, bueno, microcuento, pone en internet y le van a aparecer un montón de páginas, de blogs, de gente que hace esto, y va a haber mucha diferencia en la extensión, porque no es lo mismo 100 que 50 que 15. hasta ahí me va siguiendo. Sí. Sin embargo, hay toda una producción crítica en torno de los microcuentos y que, a pesar de esta distancia entre la cantidad de palabras que pueden llevar unos u otros, establecen criterios comunes y que son criterios que a mí me parece muy copado para charlarlos, porque precisamente se ubica el microcuento precisamente como el tipo de relato propio de este milenio. ¡Qué tool! Así que hay que ponerse al día y leerse un par de microcuentos. ¿Hay defensores? Porque me muchísimo, suena, sí. No, me suena... Club de fan, de todo, claro, sí. Claro, a que es propio de los tiempos que corres, como recién decías, de la cuestión de no de la fugacidad o de, bueno, no ahondar demasiado de conceptos más breves o ideas más acotadas, pero es una impresión. Claro, tengo, por ahí, ¿no? Digamos, o sea, por una parte se relaciona con eso y se relaciona con otro tipo de circulación de los discursos y de las producciones, sobre todo pensando en el que produce y en el que lee. Es decir, en el microcuento lo que se da es un estudio que se basa precisamente en el análisis de qué pasa de los dos lados, tanto el que lo escribe como el que lo lee, porque se trata de un escritor diferente y de un lector diferente. Por suerte para nosotros, como estamos en este milenio, probablemente seamos privilegiados lectores de microcuento y a las generaciones anteriores le haya costado menos. Sin embargo, tampoco es nuevo. Fíjese que los primeros en apostar al microcuento fueron Borges y Vivi Casares en 1953, cuando hacen esa antología que se llama Cuentos Breves y Extraordinarios, que incluso creo que les he leído varios alguna que otra vez, porque a mí me encantan. 1953, es decir, la vieron venir. ¿Qué hacían ellos con estos cuentos breves y extraordinarios? Por una parte, seleccionaron minificciones, ¿no?, microrelatos que iban encontrando en distintos autores, pero también construyeron muchos de ellos. ¿De qué forma? Tomando un texto mayor, seleccionando un fragmento que podía significar por sí solo, es decir, podía ser comprendido y contaba algo, y le ponían un título, ¿sí? Entonces lo transformaban de ser una parte de una obra mayor a ser una parte pequeña, ¿no?, independiente, es decir, un micro cuento. No, que puede leerse de forma separada. Y puede leerse en forma separada y totalmente independiente del resto. Hay muchos otros que hicieron esto. Por ejemplo, está el libro de las imaginaciones, que es de 1976, de Mundo Valadez. Y también hay un libro, hay varios trabajos críticos y libros de Juan Armando Eple, que son del 87, del 89 y ya entrada la década del 90, incluso el último es de ahora, de los 2000 y pico. En el caso de todos estos autores, lo que trataron de hacer fue ver, o por lo menos tratar de fijar algunas características comunes a toda esta cantidad de producciones para poder analizarlas. Y llegaron a tres puntos fundamentales, que son la brevedad, la transtextualidad y el fragmentarismo. Mírese. Que es lo que nosotros vamos a tratar de comprender ahora. Son las tres características que son necesarias para definir algo más o menos como... Para entenderlo y poder conversarlo, póngale así en una sobremesa, en un asado, que te dice, sí, sí. ¿Viste? ¿Leíste microcuento? Porque ¿qué te gusta? ¿Qué te llama la atención? La transtextualidad en este caso, bueno, contundente. Claro que sí, la transtextualidad y el fragmentarismo. En este sentido, los microcuentos se pueden, digamos, relacionar también con otras formas cortas a las que ya estamos acostumbrados y las que nos resultan familiares y que las entendemos sin ningún inconveniente, que son, por ejemplo, esas, las fábulas, ¿no? Son cortes, sí. Los refranes, ¿sí? Los chistes y los grafitis. Fíjese usted que todos son distintos, pero todos tienen en común esto de la brevedad, sobre todo. A diferencia del graffiti, la fábula, el refrán y el chiste, el microcuento lo que tiene como característica propia, porque si no lo podríamos asimilar a categorías que ya existen y se termina el problema. Ajá. ¿Qué tiene de diferente? Tiene de diferente precisamente esta cuestión de que no está cerrado. Por lo general todos los microcuentos juegan mucho con el lector en el sentido de que proponen finales que son muy abruptos, porque no tienen, ¿no?, mucho espacio para extenderse. Y también son finales muchas veces sorprendentes, porque lo que hacen la mayoría de las veces son puro remate estos microcuentos. Entonces uno lo lee y siempre queda así como que pega un saltito cuando los termina de leer. A diferencia del chiste o el refrán o graffiti, que ya es una idea que está cerrada, macerada, pensada, y ya se la dan así como lista para usar. Pulida, ¿no?, pensada para ser expresada. Y que tiene que ver muchas veces más con una idea o con algo que uno quiere transmitirle al otro en forma clara y precisa, concepto, y no tanto, digamos, con el juego que propone la literatura. Este juego que propone la literatura muchas veces pasa por esto de la transformación transtextualidad. ¿Qué es la transtextualidad? Es precisamente el hecho de poder viajar en los sentidos, en los significados, hacia otros lugares dentro del mundo literario, es decir, hacia otros textos. Muchos de estos microrrelatos o microcuentos lo que tienen es que uno, para entenderlos, muchas veces ha tenido que leer otras cosas antes, y no siempre leerlas, sino medianamente conocerlas, medianamente saber. Yo le traje algunos como para que vayamos leyendo y vayamos viendo, ¿sí? Bueno, traje un microrrelato de Juan Torri que se llama Circe. Circe la tiene, ¿no? ¿A qué le suena Circe? Ya arrancamos del principio con un título que me remite a otro texto. No lo tengo. Me suena familiarísimo, pero no ayuda un poco. ¿Vio dónde iba Anabel? Bueno, por ese barrio, sí. Pasando la panadería. Me estoy mandando a comprar verdura. Bueno, Circe es la diosa, sí, que aparece en la Odisea. Es una maga, Circe, es la que trata de retenerlo a Ulises y convierte a la tripulación en cerdos. Los únicos que se salvan son Ulises y otro, y entonces la engañan. Ella en realidad está enamorada de Ulises, lo que quiere es que se quede, ¿no? Entonces por eso le transforma la tripulación en cerdos. Pasan tantas cosas en el Ulises que la verdad que me acuerdo de solamente de un par. Claro, y hay otra Circe en la literatura, que es la Circe de Cortázar, ¿no? Que es esta novia que tiene, ¿no? Circe Manara, donde este muchacho que frecuenta la casa se da cuenta que ella lo espera siempre con comiditas y con cositas así para comer, y termina un poco dándose cuenta que en esas cositas para comer había como una cosa oscura y extraña. Entra un día a la cocina, cosa que no hay que hacer, y ahí se da cuenta. Aprovecho este ejemplo que estás dando para preguntarte del concepto de transtextualidad. En ese caso, por ejemplo, leer el Circe de Cortázar es una transtextualidad con la obra de la Odisea de Homero. Eso es un ejemplo de transtextualidad. Claro que sí, sería cuando viajan, digamos, las palabras de un texto a otro y llevan consigo todo su equipaje de significación, ¿sí? Ahí está, perfecto. O sea, en un sentido más amplio, todo es transtextual porque utilizamos las mismas palabras para todos, digamos. O sea, pero el hecho es poder utilizar estos sentidos y darles una vuelta de tuerca y usarlos para decir lo que ya dicen y que digan otra cosa más nueva. Ajá. Bien, entonces esa es una de las estrategias del microcuento. Como es tan cortito, ¿no? Tiene que aprovechar todo lo que tiene. Claro. Precisamente lo que se supone es eso. Si la brevedad termina siendo una desventaja, la transforma en una ventaja, en el sentido de aglutinar todo lo que se dice, y que uno, cuando lo lee, lee algo que en extensión parece chiquito, pero le abre todo un mundo de significaciones. Vamos al cuento de Torri. Se llama A Circe. Circe, diosa venerable, he seguido puntualmente tus avisos, mas no me hice amarrar al mástil cuando divisamos la isla de las sirenas, porque iba resuelto a perderme. En medio del mar silencioso estaba la pradera fatal. Parecía un cargamento de violetas errante por las aguas. Circe, noble diosa de los hermosos cabellos, mi destino es cruel. Como iba resuelto a perderme, las sirenas no cantaron para mí. ¿Le gustó? Me gustó, sí. Es un cuento de menos de 100 palabras. Tiene 67, 68 palabras aproximadamente. Es un microcuento. Me está contando una historia. Sí, me está contando de este hombre que aparte dialoga con Circe. O sea que yo lo pongo, digamos, en un lugar épico. Si dialoga con una diosa, es un héroe. Claro. ¿No? O sea, yo, que yo sepa, yo digo, Circe, mi Circe no me da... Pero ni me atiende, ni me levanta el tubo de teléfono, nada. En cambio, él tenía sí un trato directo, ¿no? Y aparte, ella se ve que ya le había avisado, porque Circe le avisa, ¿no? Ulises en la Odisea de las Sirenas, ya le había avisado, y al revés que Ulises, en vez de hacerse atar lo que quiere es perderse, va hacia poner la cabeza, y por eso mismo dice que las sirenas no cantan para él. Ni siquiera cantaron. A lo que vamos es precisamente que uno, para comprender este cuentito, que es hermoso, tiene que, no sé si haber leído, pero por lo menos conocer cómo fue la historia, ¿no? Es más, sin saber quién era Circe, uno supone que si es una diosa que tiene hermosos cabellos, como es la, ¿no?, esos epítetos de la épica, ¿no? El hermoso cabello parecido a los dioses, ese tipo de construcción. Fíjese que uno repone ese lugar y no le hace falta tampoco ir a la biblioteca, ni a la enciclopedia, ni a la wiki para ver quién era Circe. Se hace una idea, claro. Se hace una idea. Y esto de el lugar tan común y tan repetido, este hartazgo de la cuestión de Ulises atado al palo, ¿no?, al mástil del barco, para no escuchar la sirena, y que también lo retomó Kafka, ¿no?, cuando dice que la sirena es en realidad su arma más poderosa, es el silencio, y que Ulises no sabe que no cantaron. Hay todo un viaje, ya le digo, de temas y de significados significados que van de un texto a otro, y eso es la transtextualidad. Para leer el microcuento, lo que dicen los críticos es que uno tiene que ser un lector que venga ya, digamos, o sea, que venga leído de su casa. Claro, ¿no? Si no, no te tiene que ir leyendo. Pero la ventaja es que tampoco se trata de un lector enciclopédico, es decir, eso es lo que trabaja por ahí Humberto Eco, ¿no? Y que va a ser la distinción entre que usted todo lo que va a leer en el microcuento muchas veces no lo va a sacar de la biblioteca, sino que tiene que ver con una manera de comprender la vida y, en todo caso, de estos textos poder percibirlos en su forma parodiada, ¿no? En la transformación, en este lugar diferente desde donde se lo están diciendo. Y por eso no es que se requiere un lector culto, sino un lector que esté despierto, un lector que colabore, porque en estos microcuentos lo que pasa es que el que lo escribe siempre como que deja suspendidas las cosas, ¿no? En vez de como refrán o chiste que está todo ahí como ya cerradito, se la deja picando y usted tiene que pararla y apuntarla al arco. Y precisamente en esto es donde se dice que es el género del nuevo milenio, y lo que, digamos, se supone es que lo bueno que tiene es que desautomatiza la lectura. Es decir, uno al leer necesariamente tiene que pensar, porque tiene que relacionarlo o con otros textos leídos o no leídos, o con otro tipo de discurso que circule y en el que usted tiene que haber estado inmerso, tiene que haber participado, tiene que haberlo comprometido de alguna manera, porque si no, no lo va a entender. O sea que, en cierto modo, este recorrido por algo más breve o fugaz tiene que haber sido previo de un recorrido mucho más largo. Te puede hacer lujo ahora leer algo de tres, claro. Esa es la idea, su vida. Igual que, por ejemplo, como pasa con los grafitis, ¿no? Que incluso el corte que tienen muchos grafitis es o político o generacional. Usted no participa de los datos que maneja su generación o su fracción política, no su fracción política, sino su fracción política en general, ¿no? Si no entiende los chistes o los apodos o determinados hechos puntuales que son significativos, tampoco lo va a entender, ¿no? Y a uno le pasa a veces que se enfrenta a un texto y dice, no lo entendí. Bueno, ¿por qué no lo entendí? En el caso del microcuento, digamos, el anclaje que tiene precisamente para sostenerse en esa brevedad es poner hincapié en esa desventaja y convertirla en una ventaja. ¿Qué sería lo fragmentario del microcuento? El microcuento no tiene tiempo de contarle a usted toda una introducción y hacerle un desarrollo y explicarle y sacar conclusiones. La tiene que hacer el lector, ¿sí? El escritor lo único que va a hacer va a dejarle todos los elementos y entonces va a ser importante cada palabra que se va a elegir, precisamente porque es donde el lector va a poder después ampliar ese desarrollo. Ahí está, clarísimo. O sea, 100 palabras era el más o menos. Ese era de 100 palabras. Tengo uno que tiene menos palabras todavía. Este tiene unas 40. ¿Quiere que se lo lea? Está muy bueno. Sí, sí, yo le paso tan rápido el de 100, el de 40, leer, el de 40. Pero léalo despacio porque se me va a pasar así como. Bueno, presta atención. No me da tiempo a pensar todo el resto. Bueno, a ver. Este es de Juan Armando Eple, que es un gran escritor de microcuento. Acá en Argentina, bueno, después de Borges Becasares, tenemos a Ana María Yúa, por ejemplo, que es maravillosa. Ana María Matute también, qué sé yo, Arriola. Hay un montón de gente que ha hecho microcuento y que todos tienen estas características, ya le digo, de lo fragmentario, que por una parte a usted le parece como que le falta algo, ¿no? Como que quiere que le cuenten más. Y claro, y que uno se queda y dice, bueno, pero se lo puede contar usted solito. ¿Terminaste? Y el resto es... No me haga reír, Juan Manuel. 40 Y el otro, y el otro punto, que era la transtextualidad, precisamente es el que juega con tratar de que cada palabra diga más de lo que dice y uno pueda relacionarla con otros significados como para que vaya engordando ese microcuento. Fíjese, este se llama Para mirarte mejor. Para mirarte mejor, aunque te aceche con las mismas ansias, rondando siempre tu esquina, hoy no podríamos reconocernos como antes. Tú ya no usas esa capita roja que causaba revuelos cuando pasabas por la feria del Parque Forestal, hojeando libros o admirando cuadros. Y yo no me atrevo ni a sonreírte con esta boca desdentada. ¿Te gustó? Me gustó, ese me gustó. Acá tenemos un proceso, ¿no?, también de parodia con un cuento que quizás no hemos leído, pero sí hemos escuchado. Sí, es... la referencia es el de Caperucita. Muy bien, sí, muy bien. Sí. Incluso ni siquiera dice Caperucita, no, dice Capita Roja. Capita Roja. ¿No? Muy bien eso, porque ya decir Caperucita era un exceso. Y el cuento se llama Para mirarte mejor. Claro. Que tiene que ver con otra parte del relato, y que es el relato que más se ha instalado en el cuento, que es el que uno trata de repetir. transmitirla a la siguiente generación con este diálogo que tiene Caperucita con el lobo, ¿no? Que dice que ojos tan grandes para mirarte mejor, que orejas tan grandes para oírte mejor. Y que es la parte de suspenso, claro, ¿no? Porque cuando es llega, cuando llega, qué boca tan grande tienes. Para comer. Sí, y ahí uno sí gritaba. ¡Ah, sí, comer! No, era la, esa era la versión para... Esa era otra versión. Usted vio la versión brasileña, no era la que traje esa. ¿Cuándo te la contaron a esa? La contó el profe de natación, no. ¡Qué bestia! Después qué tenemos... Bestia. Precisamente, por ejemplo, cuando dice rondando siempre tu esquina, es una clara alusión a otro tipo de texto, que es una letra de tango, ¿sí? Rondando siempre, claro, tu siempre esquina, sí, mirando siempre tu casa, y que lo que instala también es que en esas pocas palabras toda una construcción escenográfica, si quiere, ¿no? Alguien que da vuelta, que mira, que está ansioso, que espera, ¿no? Y que está triste también, uh-huh, porque no se anima, todo con cuatro palabras. Y luego esta construcción que hace precisamente del lobo y de Caperucita, donde tampoco dice nunca lobo, solamente dice que no se atreve ni a sonreírle, donde también está jugado toda una cuestión que tiene que ver con lo social, ¿no? Con esta cuestión. Primero lo del parque forestal, le comento que Juan Armando Eple es chileno y el parque forestal, las ferias del parque forestal, era una actividad propia ahí de Chile, y que también tiene que ver con esto del paso del tiempo, ¿sí? La vejez. El hecho de pensar que si el lobo está viejo y ya no tiene dientes, ya no se va a animar con Caperucita, y que Caperucita causaba revuelos en todo caso en esa época, y ahora, siguiendo otro tango, capaz que está fané descangallada. Pero bueno, eso no lo podemos saber. Andrea, pregunta, sí. Santi, si circo viene a decirse. Puede ser. La verdad que te voy a investigar, Santi, porque no tengo ni idea. Circense viene a decirse. Supongo. Sí, Circense, ¿no? Viene de circo. Circense viene de circo. Ahora Circo viene de circo. Y tengo un mensaje de Daniel, Andrea. Esa es una transtextualidad demasiado, demasiado audaz de su parte. Mensaje para Andrea de Daniel. Dígame. Dice esto: hoy es un buen día para que ella le lee mientras. Ella le lea, perdón. A Daniel. Claro, mientras él se la come a besos. Eso. Bueno, ¿qué leemos? Uh-huh. Porque, viste, la propuesta esa está fragmentaria. Sí, supongo que usted podrá. Es fragmentaria, eso es casi un microcuento, Daniel. ¿Andará mal de los dientes, Daniel? No, porque él me parece que escuchó la anterior. Bueno, sí, fíjese. Sí, fue al principio esto. Vamos a cerrar con un par de super micro cuentos. El más famoso es el de Augusto Monterroso, que dice: cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Ese se hizo famosísimo. Porque fue uno de los primeros, Monterroso, en ponerle título, ponerle un libro de cuento y decir, señores, esto es un cuento. Acaba. Y luego, fíjese, por ejemplo, otro le leo de Juan José Arriola, que se lo nombré, se llama Cuento de Horror, dice, la mujer que amé se ha convertido en fantasma, yo soy el lugar de sus apariciones. Y con esto los dejo hasta el jueves. Después me voy a fijar, a ver, Daniel, qué quiere que leamos. Ese me dejó pensando más que los anteriores, ese me fue muy breve para mí. No lo proceso. ¿Quiere que se lo repita? Se deja como... Ese no me puede agarrar por ningún lado. Y bueno, a ver, cuento de horror es, ¿no? Si es de horror, precisamente usted tiene que asustarse o conmoverse en sentido negativo. Dice, la mujer... perdón, dice, la mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. ¿Entendió? El final me mata. Yo soy el lugar de sus apariciones. Claro, porque la mujer que amó se convirtió en un fantasma. No dice que se murió, resucitó, estamos, o sea, sino que él amó a alguien, corazón fantasma, y ese fantasma, ¿por dónde se pase arrastrando sus cadenas y haciendo ruido y en torturándolo? En el mismo. ¡Fua! ¿Qué tul? Bueno, el último de Ángel García Galeano. Este está buenísimo. Este se llama La Última Cena. Ya con esto me despido hasta el jueves. La Última Cena. El conde me ha invitado a su castillo. Naturalmente yo llevaré la bebida. Listo, bueno, ahora cántenme na, na, na, na, y me voy. Ah, para irse también. Y sí, bueno. dale. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,